Prepárense, porque ahora mismo escucharán a Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Presenta la canción de la semana. Y ya están aquí los conductores de este espacio, Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. Bienvenidos amigos, ya están sintonizando la canción de la semana a través de lucero.com.mx. Aquí estamos Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta para disfrutar junto a ustedes de las canciones que más nos gustan de nuestra novia de América o nuestro lucero del mundo entero, como prefieran decirle a Lucero. Y antes de irnos con música, nos gustaría saber con cuál actor les gustaría ver a Lucero en una nueva telenovela. Hemos escogido algunos actores que ya han trabajado con Lucero y otros nombres que ya han sonado en la prensa internacional para que ustedes escojan y voten en arroba que onda Lucero en Twitter o en Facebook, facebook.com/que onda Lucero Radio. Al final de esta semana veremos en las redes sociales quién se convierte en el galán favorito de ustedes para Lucero. Ya saben que pueden conectar directamente con nosotros a través del Twitter arroba elvira-b y arroba urdaneta marcos. Ahora la música que nos emociona. ¿Quién presentará la canción de la semana? A ver, ¿y quién presenta mi siguiente canción? Hola amigos de ¿Qué onda Lucero? Mi nombre es Helen Nieto y soy de Arica, Chile. Mi tema favorito es No pudiste amar así, ya que es uno de los temas de que más bonitos recuerdos me trae a mí personalmente. Lucero, te mando un beso gigante y muchas gracias por tu música, muchas gracias por tus novelas y espero verte prontito. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Yo creía intensamente ser el centro de tu ser. No dejaba cada día ni un segundo de pensarlo, no. Entregué sin cuestionar toda mi luz por tu querer. Mientras tanto tú vivías sin notarlo. Me cansé de demostrarte con palabras, con detalles, un amor que no veía de tu parte. Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Culpa de tus miedos, poco a poco fui perdiendo el interés. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Cansé de amarte tanto, de esperar el mismo amor que yo te di. Triste realidad, no pudiste amar así. Aunque luchara no encontraba de tu parte voluntad. Con el tiempo yo sentía que mi sol se iba apagando. Quizás nunca existió entre tú y yo la reciprocidad. No lamento ahora es tarde para un cambio. Me cansé de demostrarte con palabras, con detalles, un amor que no veía de tu parte. Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Culpa de tus miedos, poco a poco fui perdiendo el interés. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Hice lo que pude, te quería como a nadie, no lo dudes. Fue un amor verdadero. Yo veía por tus ojos, te di llaves y cerrojos. Pero se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Oh, oh, oh, oh. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Cansé de amarte tanto, de esperar el mismo amor que yo te di. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Pudiste amar.